Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bien, todo bien por acá. Silvia, han realizado un encuentro de referentes de personas mayores en el ámbito de la salud y han presentado un protocolo de abordaje frente a las violencias. ¿Qué nos podés contar de esto? A ver. Bueno, mira, se hizo el segundo encuentro de referentes, tal cual vos decís vos. En este caso se hizo uno hace un tiempo atrás en el Ministerio de Salud de la Nación. Como vos sabés, anterior a la pandemia, un año antes de la pandemia, se creó la Dirección de Personas Adultas y Mayores dentro de lo que es la Secretaría de Ciclo Vital y Abordaje de Vida. Y esta dirección fue la que más nos acompañó durante la pandemia y la gestión a los Ministerios de Desarrollo y de Salud de todas las provincias, en realidad. Sí. En esta oportunidad nos convocan y podemos, en la primera reunión lo que hicimos es trabajar sobre un FODA en distintas áreas, ¿no? Nosotros estamos conformando lo que es la Patagonia es sumamente diversa y extensa, sobre los recursos que tienen las distintas provincias con respecto a las políticas públicas de las personas mayores. Vamos a entender que esas son secretarías y direcciones que dependen de las áreas y los ministerios de salud. Y en todas digamos, las posibilidades y las cuestiones que abordan y que refieren a los derechos de las personas mayores, y también aquellas amenazas y la necesidad de establecer desafíos, ¿no? En particular, lo que tienen estos encuentros es que hay un comité científico que está abordado por personas mayores que depende del CONICET, que ellos también participan de eso. Ahora, en esta oportunidad, lo que nos convocaron también a ambos ministerios. En este caso, fui acompañada esta vez por Cintia Salabardo, la directora de Asistencia Social y Comunitaria, que ya depende del Ministerio de Salud. Y la verdad que nos atraviesa porque, bueno, tenemos un área de personas mayores y en el ámbito de la salud, su dirección. Y se presentaron, en realidad, tres cuestiones: el manual para la detección y el abordaje del maltrato a las personas mayores y la promoción del buen trato, que se basa en los principios de la Convención Interamericana. Se presentó también todo lo que tiene que ver con el estado de situación de las personas mayores en el año 2020. Vos sabés que en el censo todavía no está el corte de los mayores de 60, así que todavía estamos esperando eso. Y la ministra de Salud de la Nación volvió a presentar el manual de autocuidados y la importancia de en la década del envejecimiento saludable, en el trabajo que se haga con las personas mayores para poder promocionar el envejecimiento saludable y deseado, que es un poco lo que establece los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, donde la mayor problemática que se detecta es la soledad. Silvia, te hago una consulta. Sí. ¿Hay situaciones de violencia en instituciones para adultos mayores? ¿Hay denuncias por violencia contra personas adultos mayores en la provincia de La Pampa? La violencia está atravesada en todos los ámbitos, en los ámbitos familiares, en las instituciones, en las residencias de corte y larga estadía, en los centros de día, en todos los ámbitos hay situaciones de violencia, violencia física, violencia patrimonial, violencia psicológica. En eso se trabaja, por eso nosotros tenemos acá en la dirección un departamento jurídico también de asesoramiento, que está conformado por un psicólogo, un abogado y una trabajadora social. Y en lo que tiene que ver con el Comité de Bioética de la Ley 3129, que es quien somos el organismo de aplicación de las residencias habilitadas en la provincia. Claro, pero ¿reciben consultas permanentemente por esta Sí, problemática? permanentemente. Sí, muchas de ellas están. No somos un organismo que tome denuncias, porque el Poder Judicial es quien tiene la Claro, potestad de tomar las denuncias, pero sí somos quienes orientamos. ¿Por qué? Porque las personas se dirigen directamente a las direcciones en donde estamos trabajando, o sean municipios o sean, en este caso, la dirección provincial. Digo, por ejemplo, un empleado o un familiar en una residencia quiere exponer una situación y viene a esta dirección. Generalmente no concurre directamente a una comisaría o al Poder Judicial. Primero pregunta acá. Entonces, de ahí es donde se pueden hacer múltiples intervenciones, no solo acompañar a hacer la denuncia correspondiente, sino también intervenir sobre las direcciones de comercio municipales en la situación de las residencias de las que están trabajando. Y cuando son intrafamiliares, también se los asesora sobre los derechos, que eso muy poco se sabe. La verdad que los que más saben son las personas mayores sobre sus derechos, pero las familias y en el ámbito social en el que vivimos todavía se sigue teniendo una visión bastante paternalista de lo que son los derechos de las personas mayores. ¿Y cuáles son las principales violencias que ustedes detectan contra las personas? La principal violencia es el abuso financiero. Es decir, es la que atraviesa todos los tipos de violencia. Generalmente yo creo que históricamente tenemos que, y uno de los puntos que se trabajó también en Buenos Aires, esto no del cambio del paradigma de la figura del cuidador por aquel apoyo, ¿no? Porque el cuidador es yo te cuido, por ende yo decido o tomo decisiones sobre vos y en cambio yo te apoyo y te brindo servicios, implica que la autonomía está puesta del otro lado, ¿no? Pero en los casos de violencia, y nosotros presentamos un trabajo científico en eso, a nosotros nos llamó mucho la atención que tienen que ver ya sea con institucionalizaciones no deseadas, por eso nosotros inclusive antes de la convención incorporamos el consentimiento informado en residencias, que es muy difícil de hacerlo cumplir, pero bueno, estamos trabajando todo el tiempo en eso, hay dos equipos que todo el tiempo están trabajando, ya sea en las residencias que están habilitándose, que son muy lindas, como las que se habilitó ahora, se está habilitando una en la localidad de Lonquimay, por ejemplo, y otras que vienen funcionando, pero lo importante es que las personas puedan comprender que tienen, por ejemplo, el derecho de decidir sobre sus bienes, sobre sus ingresos, que un diagnóstico de demencia por un médico no está declarado incapaz, no necesita una figura de apoyo, eso todavía no se sabe. Se cree que es así y por una cuestión de cuidados o de todavía tener aquello que romantiza, ¿no?, el ámbito de la familia, se sigue creyendo que la persona mayor termina infantilizándose y lo peor es que termina abusándose económicamente. Y acá tenemos un vacío legal, ¿no?, a nivel nacional en el Código Penal, en el artículo 185, en donde todavía se considera que no es punitivo que un familiar se quede con los bienes de una persona mayor. Claro. Porque es anterior a la dictadura, como vos sabés, el Código Penal por eso está en reforma. Nosotros presentamos varios proyectos en razón de eso, también con otras, ¿no?, legislaciones que son discriminatorias. Pero en este caso, con respecto al abuso financiero, es bastante grave porque no se le puede tipificar como delito. Claro. Entonces, cuando acompañamos a la persona mayor a que concurra para que se le devuelva su jubilación, para que se le devuelva su casa, se puede hacer eso, pero la persona que cometió el delito no tiene ningún tipo de sanción porque no está tipificado en el Código Penal. Bien, Silvia, queremos tener un panorama de cómo están trabajando a partir de estos manuales que están presentando también. Sí, la del protocolo todavía no lo hemos... en realidad lo que hace el Ministerio es presentárnoslo. Uh-huh. Lo que hacemos nosotros es empezar a ver la realidad en cada provincia y la idea es poder articular con el Poder Judicial y también con el Poder Legislativo para que se empiece a hablar el mismo idioma en gerontología, ¿no? Porque digo, los derechos de las niñeces, de las adolescencias y de las personas adultas son los mismos que los derechos de las personas viejas, ¿no? Y de las personas adultas mayores o como guste llamarlo. Y parece que todavía estamos remándola. Yo siempre pienso, digo, hace 17 años que trabajo en la temática y todavía estoy tratando de desterrar la palabra abuela o la palabra adulto mayor, ¿no? Sí. En donde son personas mayores y donde es importante tener una mirada desde la autonomía de las personas, entender que el tener más años o el tener un deterioro cognitivo o el tener los achaques propios de la edad no te quita derechos, sino que se tienen que garantizar los derechos y la única manera de garantizarlos es de que no solo el Estado, que por supuesto tiene absolutamente muchísima responsabilidad, sino todos los poderes del Estado y también la comunidad esté entendiendo que a medida que envejecemos no perdemos nada. ¿No? Eso es lo más importante. Silvia, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos.